En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el presidente del Consejo Supremo del Nuevo Partido Socialista de Rumania publicó online el día primero un artículo intitulado «Fundador de la República Popular Democrática de Corea» y el director general de la casa editora Mit Tarmo de Myanmar, una charla el día 2.